escuchar unos minutos a esta vecina del barrio Butaló que contaba estas penurias que está pasando y viviendo directamente entre la mierda. Sí, en diciembre rompieron todo acá. Supuestamente cambiaron todos los caños que estaban rotos, uh-huh. Había problemas. También arrancaron un árbol que había, que supuestamente era el árbol el que con las raíces rompía el caño, pero no sé. Uh-huh. Bueno, desde ese entonces ya dos veces se va siguiendo tapando la cloaca. La cloaca. Hace la semana pasada tuve que llamar a alguien porque ya no podía usar más la cocina. Uh-huh. Yo creía que estaba tapado el cañito de adentro, pero no. Era las cloacas que estaban llenas. Otra vez. Bueno, vinieron y llamé para que lo vengan a destapar, lo destaparon y ahora anoche volvió a llover, se volvió a tapar todo. Uh-huh. No se podía usar el inodoro, ni las canillas, ni nada porque salía el agua se llenaba el agua adentro con agua a la casa. Uh-huh. Y en una oportunidad llovió tanto que yo no daba abasto de sacar el agua con el secador. Claro. Entonces tuve que abrir las puertas y se me llenó toda la casa de agua, más o menos a 25 centímetros quedó todo lleno de agua. ¿Era agua o era desecho cloacal? Agua, desechos cloacal, sí. Ajá. Y bueno, y esta mañana la volvieron a destapar, pero me dijeron que metieron esos flejes que tienen. Uh-huh. Y dice que se va a volver a tapar porque ellos sienten que está topando en algo, que toca ahí. Ajá. Así que yo pediría, por favor, que solucione mi problema, porque así no se puede vivir. Nosotros somos personas mayores, tengo los nietos todos los días, que vienen los niños, uh-huh. Y yo creo que no merecemos vivir así, con ese problema tan serio. Uh-huh. ¿Y ahora cómo la tiene? ¿Ahora está destapada? Ahora el muchacho la destapó provisorio, pero me dijo, señora, se le va a volver a tapar esto, porque estamos viendo, sentimos que algo toca adentro. Uh-huh. Así bien. Que... Está bien, bien. Bueno, listo. Bueno, la vecina del barrio Butaló que hablaba con nosotros.